calles que tú has caminado, en todos los muros pintaré te amo con un corazón. Voy a escribir en tu puerta el poema más bello de Pablo Neruda, para que al abrirla tu alma desnuda se llene de amor. Y en cada árbol tu nombre y el mío estará. Será la huella imborrable que te marcará. Así.